Bueno, mi nombre es Buenaventura David, soy el secretario general reelecto en la provincia de Salta. Ganamos en las 13 CTA locales que compone en nuestra provincia la central. Por supuesto, orgulloso de este nuevo periodo, aún sabiendo que es el más difícil, ¿no? Siempre el nuevo periodo que viene se supone que es más difícil. La situación en nuestra provincia no es distante a la del resto del país. Con los últimos datos que tenemos del INDEC, desgraciadamente estamos a la cabeza de la desocupación. El índice marca arriba de los 10 puntos. Esto significa de que la precarización laboral, la falta de erradicación de industria, recae fuertemente en nuestra provincia. Lo que no quiere decir que no haya crecimiento económico en lo macro, que es el tema de la soja, que como todos saben, nuestra provincia es una de las provincias que más desmonte autorizó, por lo tanto estamos sufriendo, digamos, los flagelos de la naturaleza, los aluviones y todas estas cosas que estamos viviendo. Otro tema que están promocionando es el tema de la minería, y todos sabemos que esas riquezas salen hacia afuera, que no generan fuentes de trabajo, pero sí el enriquecimiento a las multinacionales. Este es un poco el panorama, las economías regionales, digamos, que un poco eran las que generaban trabajo, aunque sea temporario para los compañeros, como el tema del tabaco, como el tema de los cítricos, están siendo, digamos, reemplazados por el tema de la soja, que es un tema que no genera fuentes de trabajo, sino que lo realizan con un trabajador, un arado y una sembradora, y luego pasan cosechando. Todos sabemos lo que significa esto, por eso digo que puede haber un crecimiento en ese sentido, pero que no se refleja en el conjunto de la sociedad. El tema de la salud pública, bueno, estuvimos en todos los medios con la información de la muerte de los hermanos de los pueblos originarios como consecuencia de la desnutrición, que es algo que duele, digamos, por eso esto cuando decimos que el hambre es un crimen, en Salta se hace una realidad. Y si el hambre es un crimen es porque hay criminales que no generan las políticas que puedan resolver este tema. Y otro tema que es el tema de la educación. Todos sabemos no solo la situación de los trabajadores, la educación, en este caso los maestros, profesores, sino lo que significa la educación en su conjunto, donde al no haber empleo o tener salarios indignos, indudablemente que se hace difícil poder mandar nuestros hijos a la escuela.